Radio. Y 8 minutos, abrimos ahora ya nuestra línea de comunicación, abrimos los teléfonos, nuestra línea WhatsApp y todo aquel medio que puedan utilizar para comunicarse con nosotros para que puedan pues participar hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Ya saben que la Escuela de Salud, la jornada de los miércoles al mediodía aquí en la emisora municipal, no solo, pues tiene como objetivo ofrecer contenidos de carácter divulgativo relacionados con el ámbito sanitario, especialmente en estos momentos en los que nos encontramos, sino que también pues tiene esa otro objetivo, que es el de dar participación a los oyentes de esta casa y permitir casi, en cierto modo, como si fuera un consultorio particular, resolver las dudas. Ya tenemos algunas preguntas así, en ese tono. Vamos a formularla después, si te parece, Antonio, en la última parte del programa, porque hay muchos temas que quieres destacar en el día de hoy y como siempre, pues tenemos que empezar casi que con la actualidad, ¿no? La actualidad en torno al coronavirus, que se ha convertido pues en la primera sección de la Escuela de Salud. Y vamos a hablar pues de la vacunación, de las novedades, de cómo desde la Junta de Andalucía se avanza ya el hecho de que va a comenzar a inmunizarse a los menores de 60 años avanzando pues precisamente en los próximos colectivos, ¿no?, que van a ser los que van a recibir esta dosis. Ya se está poniendo la vacuna a las personas que son mayores de 60 años, y esta misma semana se anunciaba por parte de la Junta que se va a citar a las personas con 59 y 58 años. Antonio, tú la vacuna estupendamente, ¿no? Te has sentado divino. Bueno, como ya te comenté antes, tengo un efecto secundario. Me han salido muchos pelos en la cabeza que no tenía y me voy a poner unas mechas de colores. Bueno, broma. Sí, que perfectamente, ¿no? Es decir, que gracias a Dios no ha tenido ningún efecto. A venir para acá, he salido esta mañana de paseo un poquito y al volver a casa me encontré con una antigua paciente, amiga, y me decía que ella hasta había puesto una vacuna, le había dado dolor de cabeza durante un día, se encontraba, pero se le quitó con paracetamol y el día siguiente estaba bien. Yo no he tenido ningún efecto secundario, gracias a Dios, y estoy perfectamente. Bueno, pues eso en cuanto a las novedades en relación al tema de la vacuna, ¿no? Cómo se está procediendo a vacunar también en nuestra localidad a estos grupos a través de ese punto de vacunación que tenemos en el municipio. Pero ante todo esto, Antonio, hay una información que publica precisamente en el día de hoy el diario El Mundo, en el que se habla de la inmunidad de rebaño y de cómo los expertos han renunciado a conseguir esa inmunidad de rebaño con la COVID-19, ¿no? Dice que aunque la vacunación esté muy avanzada, pues el horizonte para alcanzarla es casi imposible, ¿no? Sí, parece ser que hay mucho escepticismo, mucha desconfianza en que se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño a un nivel mundial, ¿no? Y también, claro, el problema que está en que nosotros, aunque estamos en España, o en este caso en Ubrique, estamos con los medios de comunicación que hay hoy día, medios de transporte, estamos conectados con el resto del mundo. Es decir, que al menos te enteras de que alguien viaje de novio o vacaciones, se ha ido a Marruecos, se ha ido a América del Sur, se ha ido a no sé dónde, se ha ido a Tailandia, y dice, bueno, pero es que hoy día no hay distancia. Y el problema está en que si no están vacunados esos países también, esos países que parecen exóticos, que están tan lejos de nosotros, realmente están a unas cuantas horas de viaje. O ellos vienen hacia aquí, también de vacaciones o de trabajo. Y entonces, si no hay una vacuna de rebaño a nivel mundial, es complicado y dicen que es muy difícil conseguir. Porque por otra parte, además, hay otros factores para conseguir la inmunidad de rebaño. Es que se desconoce exactamente hasta qué nivel las vacunas previenen de la transmisión, que es lo que hemos comentado en otros programas, que todavía está en estudio, no está muy claro si una persona vacunada puede transmitir de una manera muy eficiente el virus a otro. Es decir, se sabe que sí, que se puede transmitir, no se sabe exactamente todavía la cantidad o el peligro exacto que tiene una persona vacunada de no sufrir de ella los síntomas de la enfermedad, pero sin embargo sí puede transmitir el virus a otra persona, y si esta persona no está vacunada, puede que esa persona, que puede ser su padre, su hermano, su amigo o cualquier otra persona, pueda sufrir una enfermedad. También está muy claro, si ya digo, si la persona vacunada es muy transmisible de la enfermedad o no. Parece que no, que parece que la puede transmitir, pero no en mucha intensidad, pero todavía está en estudio. Después, además de la desigualdad que hay en la vacunación en todo el mundo, hay países donde dentro del mismo país hay mucha diferencia en la vacunación. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos en donde la población vacunada es relativamente alta, y otros estados de los mismos Estados Unidos donde es muy baja, hay mucha diferencia. Por otra parte, no hay vacunas para los menores de 18 años. Todavía están en estudio vacunas para este grupo de edad, porque hasta ahora las pruebas, los experimentos, entre comillas, se han efectuado en voluntarios mayores de 18 años, y se saben los posibles efectos secundarios, la dosis y demás, pero no hay estudios en los menores. Y entonces este grupo, que representa, por ejemplo, en España casi más de 9 millones de personas, los menores de 18 años, están sin vacunar. Quedan ahí un gran grupo que, si no se vacuna, no se llega a la inmunidad de rebaño, y todavía no hay vacunas para ellos. Después está también la continua aparición de nuevas cepas, nuevas variantes del virus. Es decir, que si ahora estamos vacunados contra este tipo de virus, del coronavirus, pero como hay mutantes, parece ser que también son eficaces contra la variante de Sudáfrica, de Gran Bretaña, las vacunas parece que son eficaces, pero ¿quién nos dice que cada 15 días aproximadamente está saliendo una nueva mutación, una nueva variante, que salga una en la cual no se iba a esta vacuna y haya que hacer otra vacuna? Tampoco se sabe exactamente cuánto dura la inmunidad, cuánto duran las defensas que contraemos cuando padecemos la enfermedad o cuando nos vacunamos. Se sabe que dura aproximadamente, en algunas personas, en muchas personas, como mínimo 6 u 8 meses, que es el tiempo que lleva más o menos vacunándose, pero no se sabe todavía exactamente. Y después se sabe que cuanto más barreras se ponen a los microbios, en este caso al virus, estos fabrican defensas para defenderse de estas vacunas, y cambian. Es decir, que es como si, por ejemplo, a un ladrón la policía le pone cámaras para detectar que no vayan a entrar a robar a un bar, o vayan a entrar a detectar a un banco, detectan, le ponen también cosas, pues entonces inventan otras cosas. Es decir, los ladrones en este caso inventan otras cosas para saltarse a la policía. Pues los microbios les pasa lo mismo. Cuando sale un antibiótico, con el tiempo cambian su mecanismo de biológico, y para saltarse estas barreras que le ponemos. Es decir, esto es un resumen, y para que veamos que esto es complicado, que no es esta, es que muchas veces tenemos quizás la sensación de falsa seguridad por lo que vemos en televisión, las botellonas, las huelgas que hay en Madrid, en Sevilla. Parece ser que ya esto está dominado, y esto todavía estamos en un camino que todavía hay que andarlo, Sí, las experiencias pilotos que se hacen con conciertos de personas sin mascarillas, sin distancia social, para saber, bueno, pues cómo no se puede volver o recuperar la normalidad. Son experiencias que se han visto en otros países. Y bueno, es lo que tú decías, todo esto puede dar la sensación de esa falsa seguridad, ¿no?, sobre el ciudadano. Y es lamentable que vemos todavía muchos fallecimientos. Y como dicen los medios de comunicación y la autoridad sanitaria, se está viendo cada vez más en gente más joven. Así que antes eran las personas mayores las que sucumbían ante la agresividad del virus. Pero es que al estar las personas mayores vacunadas, muchas de ellas, o gran proporción de ellas, pues entonces los que están más afectados ahora se nota más en la gente joven. Gente joven que cualquier defunción es lamentable, pero muchas personas de estas jóvenes tienen hijos, tienen, en fin, un futuro por delante, y, en fin, es lamentable que esta falta de sensación de seguridad pues vaya a provocar que haya más casos de los que debiera, si se hubiera un control por parte nuestra, porque aquí ya las autoridades sanitarias nos están diciendo que ya es la propia responsabilidad, que ya hay vacunas, que ya hay conocimiento del virus, se sabe más o menos cómo se transmite, cómo se contagia, que ahora ya depende de cada uno. Tú no puedes poner un policía detrás de cada persona. Tú no puedes estar todo el día cortando la libertad de las personas de poder andar por la calle, ¿no?, con un toque de queda. Es decir, que ya queda ahí la propia responsabilidad en utilizar las medidas que tenemos, que son las conocidas de todos, ¿no? El aislamiento, perdón, el distanciamiento social, lavado de manos, mascarilla y vacunación. Es decir, que es que ya es cierto, ¿no?, que las autoridades sanitarias dicen que ya cada uno debe tener su propia responsabilidad a nivel de seguridad personal y para también proteger a los demás. Así que ahí está el conque. En cualquier caso, sí que es verdad que se va avanzando a buen ritmo, ¿no?, en todo el proceso de vacunación. De hecho, la Junta de Andalucía tiene la intención de inocular 1 millón de dosis a la semana. Así lo informaban, además, precisamente en la jornada de ayer, ¿no?, por parte de la consejería. Y de este modo, el 70% de la población podría llegar al verano con ambas dosis puestas. Todo esto dependerá, claro, evidentemente, del volumen de vacunas que se administre, que lleguen a la propia comunidad, ¿no?, para que sean administradas. Pero bueno, esa es la intención. La maquinaria está ahí preparada para ello. Y sí que es verdad que, bueno, pues en este sentido, pues se sigue avanzando, ¿no?, ahora ya con las personas que tienen menos de 60 años, que es lo que se han comenzado a citar esta semana. Y sí que es verdad que queda ahí una especie de vacío, Antonio, que es lo que tú comentabas, ¿no? Los menores de 18, menores de 16, ¿no?, según el plan de vacunación, que esto no se contempla. Cuando hablamos de la población diana, de el tan porcentaje que está vacunado, siempre se habla de los mayores de 16, porque de ahí para abajo no se contempla como población diana para ser vacunada. Es que todavía no hay vacunas desarrolladas, es decir, que estamos todos con las vacunas, pero estas vacunas se han experimentado en personas mayores de 18 años. Y entonces, la dosis y el tipo de vacuna para este grupo de edad, que es muy alto, ya digo, en España se calcula que son más de 9 millones. España tiene aproximadamente, creo que son unos 47, 48 millones de habitantes en total. Pues de ellos, 9 millones corresponden a chicos que tienen menos de 18 años. Así que es un gran grupo de población. Que no es que no se vayan a vacunar porque son jóvenes, es que no hay vacunas para ellos, diseñadas para ellos. No es que no se hayan fabricado porque no ha dado tiempo, es que todavía no se ha inventado, entre comillas. Y ahí está todavía, así que la cosa está por ahí. Pero hay un detalle que quería comentar y me parece muy importante. Sí. Me han comentado que no sé si fue ayer o antes de ayer, fueron a vacunarse y había unas colas para vacunarse aquí en Ubrique. Sí. Y sí, en el punto de vacunación, dice que había unas colas. Digo, ¿cómo que había colas? Si eso cada uno dice, no, pues había unas colas que no vea. Digo, esto es que además eso es peligroso. Eso es peligroso porque las colas, a no ser que, yo no sé, posiblemente también estuviera la policía local organizando aquello, o no, o porque hay que mantener la distancia. Hay que recordar que cuando va uno a vacunarse, habrá gente que van a vacunarse por primera vez y otras por segunda vez, pero indiferentemente que sea la primera vez o la segunda vez que van a vacunarse, a ponerse la inyección, pues estas personas todavía no están protegidas, porque la protección, por ejemplo, en la Pfizer, la máxima protección no llega hasta una semana después de haberse puesto la segunda dosis. Que sí, irá teniendo algo de protección a partir de la segunda semana, pero que se pueden contagiar. Es una pena que ya que estamos en proceso de vacunación de un gran grupo de edad, por ahora lo pillen y tengan que ir al hospital y tengan que meterse la UVI, simplemente porque no ha habido una organización a la hora de evitar que estas personas hagan cola. Es que la cola no debe existir, debe ser que haya una o dos personas como máximo esperando, hombre, y ya está, pero no una cola de personas. Eso se ha visto también en muchos sitios. Ayer me llamó la atención también, por ejemplo, en las elecciones en Madrid, el mogollón de gente que había sin guardar la distancia de seguridad en Madrid. Sí, podían llevar mascarilla, pero todos chillando, bailando. Pero esto que unas veces sí y otras no se aplica las normas. Pues igual, las colas. Ahora después comentaremos un artículo sobre lo que ha ocurrido en Sevilla o está ocurriendo en atención primaria de las colas que hay en algunos centros de salud para entrar. Pero vamos a ver, colas para entrar, porque es que claro, dentro de los centros de salud no se admiten más de un número determinado de personas para evitar que estén juntas unas a otras. Digo, esto es un lío. Ahora si quieres comentamos más detalles, pero me llamó la atención, yo no sé si fue ayer solamente más tiempo, los oyentes de Radio Ubrique nos pueden indicar si hay colas para vacunarse. Yo, por ejemplo, cuando fui a vacunarme la semana pasada, no vi a nadie. Fui a la 1:10, creo que era, y después llegó más personas, había día algunas personas esperando, tres o cuatro, pero estaba muy bien. Pues si quieren compartir, si quieren compartir su experiencia con nosotros, la recogemos también, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que tú decías, ¿no? Las colas no se pueden dar, ¿no? ni para ir a una cita electoral, ni para tampoco pues vacunarse, ¿no? Hace algún tiempo me dijeron que en el centro de salud de Urique, según también otros, había cola para entrar al centro de salud, porque no dejaban entrar más que limitadamente. Digo, eso no puede ser, ¿cómo va a haber una cola? Es decir, cada uno tendría su hora para entrar, ¿no? Porque se dan citas horarias. Dice, no, había cola. Bueno, pero entonces las colas, ¿y qué? ¿Dos metros separados uno de otro? ¿Cómo se controla eso? Yo, la verdad, yo no lo he visto, ¿eh? Pero, en fin, si alguien quiere comentar estas cosas, es que, igual que dentro del centro de salud, las personas, debe haber pocas personas en la sala de espera, distanciadas dos metros unas de otras. Debe haber, hombre, si no, de vez en cuando algún celador o alguien que controle que no hay grupo, que mantiene la distancia, que están todos... No lo sé cómo te está haciendo. Yo la verdad lo desconozco. Si, como este es un programa participativo, este programa que tenemos en Radio Urique, y en directo, pues si alguien quiere hacer algún comentario o darnos alguna indicación, pues en fin, para eso estamos, intentaremos hacer, por llegar a quien competa, pues esta situación para que se corrija, si es que hubiera alguna anomalía. Y querías poner precisamente el ejemplo de la atención primaria en Sevilla a través de, perdón, una información que ha sido publicada en el Diario de Sevilla, en la que se hace eco de la crítica, o más bien de, bueno, pues la denuncia, ¿no?, que realiza el Sindicato Médico de Sevilla en torno a cómo se está procediendo a trabajar en atención primaria. Es un desastre. Bueno, es que ha salido también en una revista médica, está ya prácticamente para médicos, Jano, en esta semana, cómo hay que hacer una remodelación total de la asistencia primaria. Hemos comentado ya en otras ocasiones que el COVID ha traído mucha desgracia, mucho desastre a nivel de salud, también económico, pero además, pues, pero por otra parte, buscando algo positivo, si es que lo hubiera, es que se ha descubierto las grandes deficiencias que tenía la sanidad española, entre ellas la asistencia primaria. Hemos denunciado durante muchos años, como en el centro de salud Ubrique, puede que también en el resto de Andalucía, pero vamos a hablar de lo que conocemos, ¿no? Era impensa, bueno, era que no se podía tolerar que a los médicos de familia, por ejemplo, además de tener citas cada cinco minutos, que en fin, que no es cierto, porque después te meten pacientes de otros médicos que han faltado porque están de vacaciones y le ponen sustituto o lo que sea, que son citas cada cuatro minutos o consultas cada cuatro minutos. Además, el ordenador dirá ya, el ordenador es muy lento, en fin, que te queda ni un minuto para ver al paciente. Esto que ha ocurrido durante muchos años, pues ahora estemos igual. Dice, bueno, es que con el COVID todas las previsiones han venido a tierra, todo lo que se iba a cambiar. Bueno, pero de todas maneras, no se puede admitir que, por ejemplo, esto que pone en Sevilla, no sé, yo no creo que ocurra en Ubrique, que además de las citas que tiene el médico cada cinco minutos, ahora han puesto creo que cada seis, pero si te meten pacientes que van sin cita, porque se le dan cita para una semana, para dos semanas, para cinco días, pues van sin cita, a nadie que la necesitan, aunque sean dos de muela. Entonces, a la misma hora, por ejemplo, a las 12:10, te meten a los bises. Bis significa repetido, bis. Pues significa que el mismo tramo horario, te meten a las 12:10 un número, a las 12:10 llega otro con otro número, a las 12:10 otro. ¿Cómo va a haber tres números a la misma hora? O separados un minuto uno de otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que se retrasa la consulta, la gente se enfada, el médico llega un momento que cuando ya le va por el quinto ya tiene un dolor de cabeza, ya está mareado. Uno va por una receta, el otro porque le duele la barriga, el otro porque le duele el pie, el otro porque se le cae el pelo. En fin, esto digo, no, pero llega un momento que es imposible, eso es imposible. Entonces, una situación degradante. Eso no es digno, eso no es una asistencia sanitaria digna. Ocurre en Sevilla, ocurre en Córdoba o ocurre en Ubrique. Eso es denunciable. Y esto es, y dice, bueno, pero es que tú, que vais ahora tú vas a poner una denuncia al juzgado o al libro de reclamaciones que no sirve para nada, que después te contesta lo que te da la gana. No, mire usted, el representante legítimo del pueblo, lo hemos dicho, no es Antonio Rodríguez Carrión, ni es Rocío Sevilla, ni... No. Hay unos representantes elegidos cada cuatro años. En este caso, el partido que sea. Y a ellos, que son los representantes, y además hay una concejalía de salud, se dice, mire usted, he ido al centro de salud, he ido al hospital de Villamartín, he ido a la Paz de Madrid, donde sea, y resulta que esto es indigno. Citas todo a la misma hora, unas colas, o sin guardar la distancia de seguridad en el centro de salud dentro, porque entra uno cuando le da la gana, sin control. Lo que sea, si es que ocurriera aquí en Sevilla o en Madrid, y entonces el representante nuestro, que en este caso es el ayuntamiento o el equipo de gobierno, es el que se tiene que poner en contacto con quien sea, con Sevilla, con la Consejería de Salud, con el Distrito Sanitario, con el Distrito Centro, y pedir explicaciones y que se subsanen. Ellos son nuestros representantes. Nosotros, los ciudadanos, bastante tenemos con pagar nuestros impuestos y con votarlos. Lo hemos votado para que nos representen, no para que nosotros tengamos que hacer trabajo de ellos. No sé si me he explicado, Rocío. Es que estas cosas me ponen de papel de punta. Sí, te entusiasma con el tema. Bueno, yo a mí me gustaría seguir, ¿no? Porque estamos hablando un poco de todo ese proceso de vacunación, de cómo afecta además también en el marco sanitario, ¿no? En la atención primaria que comentaba. Y se nos había quedado pendiente una cuestión que quería también incluir, ¿no? Dentro de esta primera parte de noticias relacionadas con el coronavirus y en este caso pues con el proceso de vacunación, y es que el Ministerio de Sanidad había ampliado a 16 semanas el periodo para administrar la segunda dosis a las personas menores de 60 años que ya tenían la dosis de AstraZeneca. Recuerden que se está a la espera de disponer de datos de seguridad de la administración de segunda dosis en personas menores de 55 años, y ya saben que se empezó a utilizar esta vacuna, la AstraZeneca, y después se paralizó. Y bueno, pues en Andalucía afecta a casi 260.000 personas. Y ahí hay una especie de vacío, de incertidumbre en torno a qué va a pasar con todas estas personas que tienen ya administrada esa primera dosis de AstraZeneca y que de momento pues no se sabe lo que se le va a poner después. Pues sí, es que es un lío, porque es que el tema de la seguridad es importante. El tema de que todavía los estudios que se están haciendo con las personas que se han puesto las dos dosis de AstraZeneca, en algunos países y demás se está viendo la posibilidad de que pueda haber complicaciones con esta segunda dosis o no las haya. Entonces no se puede experimentar alegremente. Hay algunas opciones que dicen que bueno, pero que así todo pone posible, si es que lo hubiera, si es que lo hubiera, riesgo de a poner la segunda dosis, que hay personas que estarían dispuestas a ponérsela voluntariamente, que al menos a ellas dicen, bueno, yo asumo el riesgo porque realmente parece ser que no hay riesgo, ¿no? Parece ser. Y yo lo asumo adelantadamente antes de que den el permiso en sanidad o lo que sea, pero no se autoriza todavía esa situación de que uno voluntariamente se vacune ya antes de estar el informe, y la cosa está en que también se desconoce si, por ejemplo, al poner la segunda dosis de otro tipo de vacuna, el efecto es el mismo o puede haber algún efecto secundario desconocido. Entonces es que la culpa, en mi opinión, no es de nadie, es decir, el gobierno ni la autoridad sanitaria tienen culpa de que el estudio no haya terminado. Es que el estudio no es de un día para otro, es que necesita un tiempo, porque si alguien se ha puesto la segunda dosis en algún país o en algún sitio, con un solo caso no basta, sino que tiene que haber suficiente número de personas que se hayan puesto la segunda dosis y saber que en ella ninguna ha habido efectos secundarios, más allá de lo esperable. Así que es una situación extraña, y esto de que uno se pueda vacunar voluntariamente todavía no está contemplado. Sí que es verdad que, porque bueno, las primeras personas que aquí en Ubrique empezaron a ser vacunadas con la vacuna de AstraZeneca menores de 55 años fueron las trabajadoras, los trabajadores, ¿no? La plantilla, en definitiva, del servicio de ayuda a domicilio. Luego se sumó también el personal docente, que ha sido, vacunado en nuestra localidad, menores de 55 años con AstraZeneca. Y claro, esto comenzó, recuerdo, a mediados de febrero, que fue cuando comenzó a vacunarse la plantilla del servicio de ayuda a domicilio. Si nos ponemos a contar, pues estamos ahí, ¿no? Y a ver qué puede ocurrir. De ahí el hecho de que se haya ampliado 16 semanas, el periodo para poder administrar la segunda dosis, porque se está cumpliendo el plazo. Y además todas estas personas, que ya tú comentaste, que en Andalucía son más de un cuarto de millón, el problema que tiene es que todavía no tienen inmunidad plena, bueno, o la máxima que se consigue. Nunca se consigue el 100% con ninguna vacuna, ¿eh? Que eso hay que tenerlo presente. Que se ponga uno la AstraZeneca, o la Pfizer, o la Moderna, o cualquier otra, la inmunidad no es del 100% en todo el mundo. Hay personas que no crean inmunidad porque su sistema inmunitario no es igual en todo el mundo. Pero, en fin, la eficacia es muy grande, del 90 y tantos%. Pero en estas personas que todavía no han completado la vacunación, pues esta defensa puede que la gran mayoría tenga ya un cierto nivel de defensa, un 50, un 60, un 70%, pero no el 100% ni el 90%. Entonces pueden coger la enfermedad perfectamente. no sabemos con qué gravedad, ¿no? Porque ya tienen cierta defensa, pero que no están inmunes. Es decir, que es un problema para ellos, porque ya me dicen, bueno, entonces, ¿cuándo me voy a vacunar yo que tengo la AstraZeneca? Pues están las autoridades sanitarias pendientes de tener resultados suficientes para poder garantizar que no haya efectos secundarios. Es un lío, esperemos que esta decisión se tome pronto, pero que están siendo prudentes para evitar que después digan, pues me han vacunado y me ha dado una trombosis, me han vacunado y me ha pasado esto. Es decir, que mire usted, si va a pasar porque ha tenido mala suerte, pero los ensayos con suficiente número de personas, pues no han dado esos problemas, o se les advierte, pero claro, todavía esos ensayos no están terminados. Y no pueden adelantar cosas que no conocen. Claro. Bueno, antes de continuar, un apunte, ¿no? Para completar la información, Antonio. Si tenemos la vacuna de Pfizer, las dos dosis, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para conseguir esa inmunización? La de Moderna y la de AstraZeneca. A ver, por ejemplo, la de Pfizer. Nos acaban de poner las dos dosis. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Sí. Según los estudios preliminares, los primeros estudios decían que hay que esperar una semana después de la segunda dosis. Vale. Es decir, yo ya me he puesto la primera, después me toca la segunda, me pincho, y hasta que no pase una semana, según los primeros estudios. En Estados Unidos recomiendan dos semanas. Dicen que los estudios que ellos han hecho allí, hasta dos semanas después de la segunda dosis de Pfizer, no se logra la inmunidad completa. Total. Vale. Entre una semana y dos es cuando está, son Pfizer. En Moderna, normalmente son, lo que dice son 14 días. 14 días, claro. Es decir, que hasta que no han pasado 14 días no se tiene la inmunidad completa. ¿Y en AstraZeneca? Hasta 28 días, creo que era 28 días, es decir, hasta un mes después de la segunda dosis. Vale, o sea, prácticamente Pfizer y Moderna podemos esperar entre, Moderna 14 días. Dos semanas. Es decir, por unir y AstraZeneca ya un poco más, un mes, ¿no? Lo que hay que esperar después de haber recibido la segunda dosis. Que a ver muchos cuando se la ponen, ¿no? Porque estamos en esa situación que decíamos antes. Por cierto, que nos han enviado fotografías, nos han corroborado lo que comentaban, ¿no, Antonio? De que sí, que efectivamente, claro que sí, había esas colas, ¿no? Esperando, y testimonio de personas que dice que tuvieron que esperar hasta más de media hora, otros hora y media, desde que fueron citados hasta que le pusieron la vacuna. Sí, y además, algunos oyentes que incluso lo califican de vergüenza, ¿no?, la situación que se dio ayer en ese punto de vacunación. No sé si ha habido algún error informático a la hora de citar a las personas, eso no se puede. Si ha sido un error humano o algo, no lo sé yo quién encargado de citar a las personas y cómo se cita. Hablando, por ejemplo, que es extrapolable aquí, las colas, es que las colas, por ejemplo, en la calle no es permisible, y menos en esta época del año, donde hace calor. Ahora a veces hace frío, si fuera en invierno, por ejemplo, los centros de salud de Sevilla, en este caso, como dicen en esta denuncia que ha salido en el diario de Sevilla, es que las colas en la calle supone, primero, la pérdida de tiempo, después personas mayores de pie, la distancia de seguridad muchas veces difícil de mantener, el calor, en invierno el frío, pero ¿esto qué es? Hombre, esto la verdad es que yo no lo comprendo. Y después, encima hay que avisar ya hasta la policía local, otro trabajo más para la policía local, que una labor que no es suya. Bueno, en este caso sería, pero que no, es que uno tiene la cita horaria, si mire usted, cita a las 10. Bueno, pues uno se va a las 10 menos 5, tampoco hice antes, porque si todo el mundo se va a las 8, desde las 8 hasta las 10, todo el mundo está allí 2 horas esperando, sin necesidad y haciendo cola. Pero, en fin, con irse 5 minutillos antes, pues no se monta las colas, cada uno va llegando, y se va vacunando, además eso es rapidísimo. Es decir, que yo no lo comprendo. La verdad, algo ha fallado ahí, esperemos que no se repita. Bien, vamos con otra cuestión, Antonio, porque no lo hemos dicho, pero hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Higiene de Manos. No sé si lo sabía, no lo acaba de llegar, sí. Nota de prensa. Sí, lo quedó, para que no podemos abarcar el tiempo. Es casi una hora que estamos en radio, que parece que es mucho tiempo, más, lo es, mucho tiempo en una radio o en televisión una hora, pero es que se nos va volando el tiempo. Simplemente por aquello de la importancia del lavado de manos que estamos teniendo durante toda la pandemia, pues sí que recordarlo, ¿no? Y es el Día Mundial de la Higiene de Manos, y que sí que lavarse las manos pues puede salvar vidas, porque evita la transmisión de infecciones. Así que nada, recordarlo muy mucho, lo de la mascarilla y el lavado de manos es importantísimo, ¿no? Bueno, creo que en general, hombre, habrá de todo, ¿no? En general, los países en desarrollo no suele haber mucho ese problema, porque disponemos de agua corriente abundante en cualquier sitio, en cualquier bar, en la casa, en fin. y no hay problema, pero a este respecto de la importancia del lavado de manos y la importancia del agua, ya creo que lo dije la semana pasada, de una chica de aquí de Obrí, que además, en fin, mi amiga nuestra, que lo escuché, no sé si fue en la radio en donde lo vi en internet, que había cogido a una niña, me parece que era del Congo, de África, ¿eh? Para... Sí. Porque le iban a operar en Málaga del corazón, y mientras tanto lo había cogido en su casa, y la niña se sorprendió de los grifos, de que al darle una palanquita saliera agua, ¿no? Así hay muchos países en que el agua corriente no es fácilmente disponible, y las infecciones simplemente por no lavarse las manos o por no poder lavar las verduras, la comida, una causa, una mortalidad y una causa de enfermedades enorme. Así que el lavado de manos es fundamental, dentro de la higiene. Es decir, nosotros lo sabemos, que en fin, todos los niños chiquititos en los colegios, en sus casas, lo saben, y disponemos de agua, pero que hoy día mundial del lavado de manos, y ahora con el COVID, pues se hace más relevante. Bueno, pues vamos con el resto de temas que tenías preparado para hoy. Vamos a hablar del dolor de cuello, y además creo que este tema está preparado especialmente para alguien, ¿puede ser? No, es curioso. Cuando digo, vamos a ver qué tema preparamos hoy, hombre, un tema de actualidad, en el sentido que sea frecuente, ¿no? Creo que es lamentable que hay enfermedades raras poco frecuentes que no podemos tocarlas porque nos afecta a mucha gente. Pero un día vamos a dedicar un programa a las enfermedades raras, aunque hay muchas, pero normalmente solemos tocar los más frecuentes. Entonces, una de ellas es dolor de cuello. Dolor de cuello que es muy frecuente. Y yo digo, hoy, precisamente también, viniendo para acá, hay dos cosas. Primero, yendo a hacer 10 paseos, me encontré con una amiga nuestra, que ha sido oyente de nuestro programa, ella y su familia, y le mando un saludo a José Vilches y la familia, ¿no? Son oyentes de Radio Ubrique de nuestro programa, así que un cordial saludo a ellos. Pero esta muchacha venía yo para casa y traía dos bolsas de mandado, venía de un supermercado y venía una bolsa en un lado y otra bolsa en otro. Y yo no lo conocía, iba de espalda. Y al pasar la palabra digo, buenos días, digo, vaya, vamos bien de cargado de mandado, después el dolor de hombro y el dolor de cuello. Y dice, y además, yo tengo escoliosis. Y bueno, digo, vaya. Y pues nada, pues precisamente hoy voy a tratar del tema de la escoliosis, bueno, de la escoliosis, del dolor de espalda, ¿no? Y la casualidad que se ha visto, se llama Antonia. Pues un cordial saludo a Antonia y esperemos que ese dolor de cuello se alivie. Así que vamos a tocar hoy el dolor de cuello. Venga, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo se produce el dolor de cuello? Vamos a comenzar por el principio. Pues nada, el dolor de cuello se produce por múltiples circunstancias, porque en el cuello tenemos muchas cosas. Tenemos músculos, tenemos ligamentos. Los ligamentos son los tendoncitos, ¿no?, que le llaman muchas veces los tendones, que no son tendones en sí, sino son pequeñas estructuras que unen hueso con otro. Tenemos nervios, tenemos los huesos de la columna, todo eso está en el cuello. Y pues esta estructura, cuando se inflama, pues producen dolor. Pero también hay zonas cercanas al cuello, como son los hombros, hasta la mandíbula o la cabeza, que cualquier alteración en ellos, pues también provocan dolor de cuello. Y ello, las causas principales son, una de las más importantes, quizás la más importante, es las posturas incorrectas. Porque al tener el cuello doblado de una forma incorrecta, se produce estiramiento y contractura de los músculos, y estiramos los tendones. Y esto ocurre frecuentemente en muchas actividades diarias, muchas que aunque no son intensas, pero son continuas. Por ejemplo, los marroquineros. Los petaqueros, bueno, personas que están en trabajos similares, con el cuello agachado, pues están estirando los músculos, están estirando los tendones, están estirando los nervios, y eso, pues, sí, en un momento no, pero al cabo del tiempo, pues produce ese dolor. Esto lo sabe todo el mundo cuando lleva un tiempo que no está, alguien que no está acostumbrado y se agacha un tiempo. Cuando se va a levantar, ¡buf!, un dolor de la espalda, de los riñones o de las piernas. Son posturas que se estiran los músculos y duele mucho, pues el cuello es así, ¿eh? El cuello doblado mucho tiempo causa ese dolor. También los trabajos domésticos, el trabajo en las casas, por ejemplo, lo que hemos comentado de las bolsas de las compras. Dice, no, es que esto es un litro de leche, un kilo de papa, pues cuando te das cuenta en una bolsa y la otra, la zanahoria, los tomates, pues lleva 3 o 4 kilos en cada mano. Después, por ejemplo, otra cosa que parece muy tonta, pero que no es tan tonta, que es, por ejemplo, el cubo de ropa mojada para tender la ropa después de sacar la lavadora. Como tener que salir a simplemente al balcón o a la terraza, pues la ropa mojada pesa, ¿eh? Bueno, eso lo sabes tú ya, entonces está dentro de la ama de casa. O las fregonas. Es decir, las fregonas mojadas llena de agua, agasar y dale que te pego, planchar, también con la espalda agasada, la cabeza, todas estas cosas, trabajo doméstico, a lo mejor un ratito no pasa nada, pero un día, otro, y cuando no era lavadora, la bolsa de la compra, cuando no era el cubo de arroz, todas estas cosas, pues, van machacando el cuello. Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, es estar en un escritorio, oficinistas, personas que están escribiendo, estudiando, durante horas y horas con el cuello estirado, agasado. También muchas veces la mala postura para ver la televisión o para leer, tumbado en el sofá, por ejemplo, en un sillón, con la cabeza torcida. Otras veces, por ejemplo, el ordenador, la pantalla que está muy alta o está muy baja, tenemos el cuello echado hacia atrás o hacia adelante. A veces también dormir con una postura incorrecta. Otras veces la costumbre de sujetar el teléfono entre la cabeza y el hombro. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo tengo el teléfono de este grande, que no es el móvil, y lo tengo en la mano. Pero hay veces que si a mí otro que escribo algo, pues me lo apoyo entre el hombro y el cuello y tengo el cuello torcido. Cuando me vaya a dar cuenta, si estoy hablando un rato, pues tengo una tortícoli que no vea. Tortícoli es cuando se te inflama el músculo del cuello y ya se te queda torcido. Es decir, son muchas de las causas de postura incorrecta que continuamente tenemos y que son causas de dolor de cuello. Uh-huh. Vamos con los síntomas, como sabemos que tenemos dolor de cuello, evidentemente por propio dolor, ¿no? ¿Y cómo se trata? Bueno, el dolor de cuello no hay que decir cómo es. Todo el mundo lo conoce, que no puede estar uno de una postura ni de otra, pero hay que tener presente que hay una cosa que ocurre a veces, que es lo que se llama el síndrome cérvico-braquial, cérvico de cuello y braquial de brazo. Y es que, o sea, el dolor del cuello se extiende por el brazo hasta la punta de los dedos de la mano. Es como la ciática, pero en la mano. Es decir, la ciática es cuando el dolor de la espalda, de la nalga, de la parte de atrás de la espalda, se te corre por detrás de la pierna hasta la punta de los dedos del pie. Eso es la ciática, ¿no? Pues aquí es desde el cuello hasta la punta de los dedos de la mano. Y eso es porque se ha comprimido un nervio del cuello. El tratamiento, los casos leves, pues es con los calmantes habituales. En casos leves, en fin, una cosa tolerable más o menos, pues un paracetamol, un ibuprofeno, y el médico también manda relajantes musculares para que los músculos se relajen y no compriman los nervios. También un masaje suave. Los masajes relajan los músculos se aflojan y hace que no compriman los nervios ni los tendones. También es importante evitar movimientos forzados del cuello, mientras persista el dolor, no forzar el cuello. A veces hay que ponerse un collarín para que el cuello quede más o menos sujeto. Y ya digo, y ejercicios cervicales suaves. Mover el cuello suavemente de un lado a otro, pues eso alivia mucho el dolor del cuello. Ahora bien, si el dolor es muy intenso, por ejemplo, debido a un accidente, por ejemplo, el latigazo cervical, cuando uno va en un coche y te da un golpe por detrás, o un frenazo brusco, que se estira la cabeza hacia adelante, hacia detrás, y estira y se produce lo que se llama el latigazo cervical, o cuando hay fiebre o vómito. En estas situaciones, siempre que haya accidente o fiebre o vómito, hay que acudir a urgencia, siempre. Aunque parezca una tontería, hay que acudir siempre. Uh-huh. Pues eso es más o menos el tratamiento. Para prevenirlo, higiene postural principalmente, ¿no? Fundamental. De lo que hemos comentado, mantener una higiene postural. Por ejemplo, mantener la cabeza en equilibrio. Sí, bueno, ¿y cómo sé yo que mi cabeza está en equilibrio? Hay una técnica muy sencilla, que es mantener un cartoncito vertical, sujetado con los dientes, mantenerlo con los dientes, y entonces mantenerlo paralelo al suelo. Si estamos en equilibrio, mientras estamos mirando hacia adelante, el cartón tiene que estar horizontal. Utilizar técnicas de relajación, eso afloja los músculos. Evitar los esfuerzos que supongan estiramientos forzados y prolongados de los brazos, por ejemplo. En las bolsas de la compra, pues utilizar el carrito y no venir con los dos hombros esos polvos. El cubo de la ropa mojada, si pesa mucho, pues pedir ayuda. Con un cubo una persona y el otro cubo la otra persona. O si hace falta, pues tendrás que dar dos viajes, pero no ir sobrecargado. Impedir fregonas que hagan hacer mucha fuerza, es decir, coger fregonas que sean menos pesadas, evitar las posturas incorrectas de la cabeza en el sofá, dando cabezadas a personas que están viendo la tele, y como el programa hace un rollazo, pues entonces da un cabezazo para adelante o lo da para atrás y los músculos se estiran y los tendones se estiran y después viene el dolor de cuello. El colchón debe ser firme, la almohada debe ser cómoda, hay que hacer ejercicios de estiramiento del cuello y para la parte superior del cuerpo, de cintura para arriba, para prevenir dolor de cuello, y para ello lo mejor es el pilates, el pilates es lo mejor para ello. Y después, por supuesto, adoptar una postura correcta al sentarse frente a la mesa de trabajo, manteniendo bien el apoyo en las paredes sobre el asiento, y nivelar la pantalla del ordenador a nivel de los ojos para no tener que estar mirando para abajo ni para arriba, y evitar sujetar el teléfono entre la cabeza y el hombro. Es una postura que ataca a todos los músculos de una forma bestial. Y si se trabaja con la cabeza agachada, porque su trabajo es estar con la cabeza agachada, hacer algún tipo de ejercicio de cuello cada hora. Es decir, aunque sea un minuto o dos, relajar el cuello para atrás, para el otro lado, hacer un ejercicio suave para que los músculos se relajen. Bueno, preguntas, por cierto, en torno a este tema que estamos tratando, Antonio, de los oyentes. Dicen, ¿el dolor de espalda puede radiar hacia la cabeza y subir la tensión, hacer que te suba la tensión? No. Es decir, la tensión arterial, supongo que se refería. Claro. Sí. Imagino que no, sí. No, es decir, te produce dolor. Lo que pasa que muchas veces el dolor persistente o esta molestia te provoca estrés. Estrés me refiero esa desazón, esa incomodidad, esa tensión nerviosa. La tensión nerviosa, sí, el estrés sí puede subir la tensión. No por el dolor del cuello en sí, que es lo que es molestia, sino más que nada por el estrés que te crea. Entonces, sabemos que el estrés es un factor que sube la tensión arterial. Oye, más preguntas que formulan nuestros oyentes y que quieren consultar aquí en la Escuela de Salud. ¿Cuánto sería el nivel de anticuerpos que debemos tener después de haber pasado el COVID? Es decir, si yo me he pasado el COVID y me hago un test para saber los anticuerpos que tengo, ¿qué me tiene que dar de resultado? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Qué niveles? No he visto yo ningún nivel de si no haya, por ejemplo, tiene que haber 1 millón de anticuerpos o medio kilo de anticuerpos. Lo que sí se sabe es que se mide por cantidad, entonces, ¿no? No. Vamos a ver. Lo que se sabe, yo continuamente estoy leyendo cosas de estas porque interesan. Entonces, en medicina, bueno, en el caso del COVID que estamos hablando, cuando alguien dice, yo he pasado el COVID, ya estoy vacunado, tengo defensa, por supuesto. Es decir, el que ha pasado el COVID es como si se hubiera vacunado. Lo que pasa es que después hay que poner una vacuna de refuerzo. Y por eso a personas que han pasado el COVID se les vacuna, pero con una sola dosis. Pero hay que distinguir dos niveles. Las personas que han sido asintomáticas, es decir, que no han tenido síntomas, solamente que saben que han tenido COVID porque le han hecho una PCR, sí, por ejemplo, sí. Mira, a mí me ha hecho una PCR y me ha dado positivo, pero yo no tengo molestia, no tengo síntomas. O me ha hecho un test de anticuerpos y resulta que yo pasé el COVID. A lo mejor fue un resfriado que tuve hace 2 meses, ya que yo era el COVID, y me ha dado que tengo anticuerpos. Pues bien, las personas asintomáticas y las que no han tenido síntomas, se sabe que la duración del nivel de los anticuerpos es menor que las que han tenido la enfermedad con síntomas. Ajá. Aquellas personas que han tenido una enfermedad donde han tenido dolor de hueso, de músculo, vómito, dolor de cabeza, que han estado malitas con el COVID, aunque hayan estado en su casa, o los que han tenido COVID han estado en el hospital, todas esas personas, el nivel de anticuerpos, que eso se puede medir, pero que en fin, que no se suele dar porque, no tiene mayor relevancia a nivel práctico. Sí, que no, en un test que tú te hagas de anticuerpos no te va a salir cuantitativamente. No, te da positivo o negativo, exacto. O que tiene anticuerpos que no los tiene. Hombre, para que te dé el nivel de anticuerpos, normalmente en un laboratorio normal te lo dan cuando tú tienes nivel de anticuerpos alto, que significa que tienes defensa. Cuando tú tienes nivel de anticuerpo muy bajo, te da como negativo. Claro. A mí no tiene, pero en fin, como si no lo tuviera. Sí. ¿Comprende? Entonces, la persona que le dan positivo, un test de anticuerpo positivo, normalmente un laboratorio, una analítica normal de anticuerpo, es que tiene un nivel alto, es decir, que tiene defensa. Si tiene un nivel bajo, no se detecta. Entonces, con unas técnicas muy, muy específicas. En definitiva, que mientras peor lo hayas pasado padeciendo la enfermedad, mejor va a responder tu cuerpo en el futuro ante una posible exposición al virus. Exactamente. ¿No? Cuanto más grave ha sido, más nivel de anticuerpo tienes. Es decir, más grande ha sido el palo que te dieron y más escarmentado ha quedado. mientras que si fue asintomático, parece ser que los niveles de anticuerpos son más bajos. Son defensivos, pero parece ser que la inmunidad dura menos tiempo. Es que todavía todo eso está en estudio, porque como lleva una enfermedad que es tan joven, pues todavía no se sabe exactamente cuánto dura la inmunidad. Y si además, ahora mismo parece ser que la inmunidad dura para varias cepas, pero no sabemos si las cepas que vengan nuevas, las variantes que vengan nuevas, también servirá esta inmunidad, o necesitaremos otro tipo de vacuna, como hemos comentado antes, con otro tipo de anticuerpos que fabrique nuestro organismo. Claro. Bueno, y otra pregunta ya al margen de la COVID. Una persona dice, ¿a qué puede ser debido tener el hierro bajo y la vitamina B12 baja? También imagino, ¿no? Debido a tener el hierro bajo y la vitamina B12. Bueno, hay dos cosas. Fundamentalmente la vitamina B12, no sé, una idea presente que la vitamina B12, como la vitamina se fabrica en nuestro cuerpo, entonces hay que ingerirla. Puede ser que no tome suficiente vitamina B12 con los alimentos, por ejemplo, con huevo, hígado y demás, o que la tome suficientemente, en cantidad suficiente, y su cuerpo no la asimile, sino que la elimine con la caca. Entonces, por ejemplo, en el segundo caso, el cuerpo no la asimila, hemos comentado en otra ocasión que son fundamentalmente las personas que toman antiácidos, por ejemplo, omeprazol, ranitidina, cualquier cosa para los dolores de estómago, para los dolores de estómago, que entonces eso impide que se absorba la vitamina B12. O, por ejemplo, muchas personas mayores que fabrican poco ácido. Entonces, el ácido es necesario para que la vitamina B12 que nosotros tomamos con los alimentos, ya digo, con la yema de huevo, con el hígado y demás, pues pase a nuestra sangre. Si no hay suficiente ácido, no pasa a la sangre. Entonces, las personas mayores, a partir de una cierta edad, 60 o 65 años, ya empiezan a fabricar menos ácido y muchas veces tienen carencia de vitamina B12 aunque la tomen. Vale. Porque entonces, eso es una cosa. Y el hierro, la causa más frecuente es la regla en las mujeres. También puede ser en el hombre. En el hombre, o las mujeres, ¿no? Las mujeres, pues las reglas, fundamentalmente. Y si ya no tiene regla, o en el caso del varón, que no tiene regla, una de las causas más frecuentes es la hernia de hiato. Este reflujo, estos ardores de, que me suben los ardores del estómago para arriba, hasta la boca, tengo, me han dicho, una hernia, tengo reflujo, pues muchas veces produce pequeñas daños, pequeñas heriditas en el esófago, en el tubo que va desde la boca al estómago, y a través de esas pequeñas heriditas se va sangrando, aunque la caca no se vea, aunque el ácido no se vea, y esa es una causa frecuente de hierro bajo, porque se pierde. También en los tumores de colon, los pólipos de colon, el cáncer de colon, hay pequeñas heriditas en el cáncer o en el pólipo y se sangra. Y por eso, ante una anemia, una falta de hierro, siempre, o que tome poco hierro, alimentos con poco hierro, o que no se absorban. Entonces, ante toda la falta de hierro, el médico hace una analítica para averiguar un estudio de la caca, para si tiene sangre de las heces, que puede venir, ya digo, o del esófago, o del colon, o del estómago, o si es que está tomando poco hierro, o es que su estómago, o es que absorbe poco hierro. Fíjense, son las principales causas. Bueno, pues ha quedado esa respuesta bastante extensa, ¿no?, sobre esta, en función a estos síntomas, ¿no?, que planteaba el oyente. Y concluimos ya, Antonio, si te parece, con el Día Mundial del AMBA, que era la jornada que querías también destacar, ¿no? En la Escuela de Salud de hoy se conmemora, o se conmemoraba más bien el 4 de mayo, el Día Mundial del AMBA, y es por ello por lo que se lanzan esos mensajes para concienciar sobre la importancia de seguir con los tratamientos, ¿no? Y bueno, pues todo lo que rodea a esta patología. Sí, brevemente decir que el asma, ya hemos comentado en semanas pasadas, que hace delante un cuadro de asma agudo, es decir, cuando una persona se está asfixiando por asma, pero es que el asma es una enfermedad muy importante. Por ejemplo, uno de cada 10 niños en España tiene algún cuadro de asma, uno más grave, otro menos grave, pero uno de cada 10 niños, y uno de cada 20 personas adultas. Lo que pasa es que nadie va por ahí con un cartelito. Es decir, que muchas veces estos pitos, este agua que tenemos, es de asma, ya sea en el adulto, uno de cada 20 o uno de cada 10 niños. En un grado mayor o menor, la mayoría de ellos son debido a alergia a algún tipo de planta o de alguna otra cosa. Y lo importante aquí, este año se destaca en el Día Mundial del Asma, que se celebró ayer 4 de mayo, pues la desinformación que existe muchas veces sobre esta enfermedad, lo cual provoca que muchas personas no tomen bien el tratamiento o se aburren del tratamiento porque no están bien informadas. Y además hay falsas creencias que dificultan este control del asma. El asma es relativamente, en la inmensa mayoría de los casos, fácil de controlar y de vivir una vida de calidad, haciendo deporte, haciendo una vida prácticamente normal, tomando una serie de precauciones y, si hace falta, los medicamentos. Y entonces, en niño y adolescente, estas falsas creencias provocan muchos problemas para que los niños sigan bien el tratamiento. Brevemente decir que, por ejemplo, tenemos una falsa creencia, es que el asma es una enfermedad infantil y que los individuos lo superan a medida que envejecen. Esto es erróneo, en el sentido de que hay veces que dura mucho tiempo, es decir, que, y hay veces que aparecen en las personas adultas. Es decir, que esto es, no es una enfermedad infantil solamente, sino que también es de adulto, y que sí, es verdad que hay personas que, conforme va aumentando la edad, los niños van desapareciendo, pero hay veces que persiste y que hay que tratarla adecuadamente. Otra creencia errónea es que el asma es contagiosa. El asma no se contagia, no es una enfermedad infecciosa, no se transmite de una persona a otra. Después, hay otra falsa creencia, que las personas que padecen asma no deben hacer ejercicio. Sí, es cierto de que en algunas personas el hacer ejercicio violento le provoca ataque de asma, y que ya en el colegio le dicen: mi niño asmático, para que no haga carrera y demás. Pero en general hay muchos tipos de deporte, y que, estando bien controlado, puede hacer prácticamente todos los deportes. Y si hay alguno que, por la circunstancia especial, no puede hacer deporte, algún tipo de deporte, pues vale, pero que en general es beneficioso, es muy beneficioso que los niños hagan, y los adolescentes, algún tipo de deporte. Y por último, decir que hay personas que creen que el asma solamente se puede controlar con dosis altas de corticoides, uh-huh, en spray. Muchas veces, la mayoría de las veces, con pequeñas dosis de poca cantidad de corticoides en spray se controla. Pero además hay otros spray que no llevan corticoides y que controlan perfectamente también el asma en numerosos casos. Además, la cantidad de corticoides en general que llevan los sprays es muy pequeña y no produce ningún daño. Ahí te iba yo a consultar. Los corticoides, esta otra falsa creencia, ¿los corticoides impiden el crecimiento de los menores? Bueno, es que depende. Inhalados. Ah, no. Es que normalmente los corticoides que se toman inhalados son muy pequeñas dosis, es. Y muchas veces son solamente en asma reverde, en asma que son muy reverdes. Entonces, pero es que ya hay otro tipo de fármacos que no son corticoides, que quitan los síntomas del asma y dan una gran calidad de vida. Uh-huh. Y los casos más reverdes se utilizan corticoides normalmente en muy pequeñas dosis, en lo que lleva estos sprays. Es decir, que no afectan eso, para nada al crecimiento de los niños cuando están tomados bajo control médico. Exacto. Antonio, 283. Me decías que 250 era la tasa de incidencia a partir de la cual deberíamos de, preocuparnos, ¿no? Porque es una tasa ya altísima. Nuestra localidad tiene hoy 283. Ayer la tasa de incidencia de afectados por coronavirus los últimos 14 días estaba en 331,2. Por cada 100.000 habitantes. Hoy bajamos, afortunadamente, nos situamos en 283. Ahí estamos, ¿no? Vamos a ver si seguimos descendiendo. Efectivamente. Yo estoy seguro que vamos a bajar para la semana que viene de 250, seguro, en esta semana. Esto porque, vamos, al principio hubieron muchos casos de golpe, y esos casos de golpe bajan también de golpe, como es lógico, porque al cabo de 10 días, en la mayoría, inmensa mayoría de los casos, pues ya se da por curado y ya baja la tasa. Es decir, pero todavía 280 supera los 250. A partir de 250 es riesgo extremo, y por debajo de 250 es riesgo alto. Es decir, que todavía estamos en riesgo extremo, es decir, que no descuidar, es decir, hacer nada, vida normal, en el sentido de llevar nuestra mascarilla, nuestra higiene de manos, distancia social, dar nuestros paseitos, evitar aglomeraciones, evitar confianza con nuestros familiares, con nuestros amigos, que cuando estemos en un bar, o estemos en un restaurante, estemos en nuestra casa, estemos en un chalet, en un casa de campo, la distancia social, subirse la mascarilla después de consumir, ya sea una bebida o una comida, y seguir charlando con la mascarilla puesta, que el hecho de que estemos en nuestra casa con amigos, con familiares, o en el campo o al aire libre, cuando estemos cercanos tenemos que estar con la mascarilla puesta y hacer posible distanciado. Es decir, que no confiarse, pero vivir la vida, porque esto, en fin, no, ya, claro. Y no confiarse con las vacunas, La vacuna, una dosis no te da inmunidad, y la segunda dosis es que espera una semana. Es decir, que siempre es riesgo, y aunque tengamos el pinchazo, la defensa no se logran hasta una semana después de la segunda dosis la Pfizer y dos semanas después la Moderna, y hasta un mes después de la segunda dosis en la AstraZeneca. Es decir, que puede tener un nivel de defensa, pero que no tiene la inmunidad completa y que puede coger la enfermedad, Pues hay que extremar las precauciones y seguir siendo cauto con la situación que tenemos, ¿no? No dejarnos llevar, pero bueno, pues como tú decías, un poco de apertura, que también es bueno, ¿no? Sobre todo en el plano psicológico, nos pesa ya el tanto tiempo de pandemia. Hay que seguir manteniendo todas esas precauciones, pero también empezar a vivir, ¿no? Como tú nos comentabas. Efectivamente. Es decir, que haciendo las cosas bien podemos hacer una vida, entre comillas, normal. Es decir, evitar aglomeraciones, evitar contacto y ya, nuestra mascarilla, 4 o 6 una mesa, 8 los que cada vez vaya permitiendo la autoridad sanitaria, y subirse la mascarilla cada vez que vayamos a hablar, cantar, toser, y no estemos consumiendo, Siempre que no estemos consumiendo, mascarilla arriba. Perfecto. Pues con todas esas recomendaciones nos vamos a quedar y despedimos ya la Escuela de Salud que le hemos ofrecido con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y con la participación también de todos nuestros oyentes. Antonio, gracias por estar con nosotros. Volvemos en una semana. Muy bien, pues hasta el próximo día. Un cordial saludo a todos.